Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Oremos, Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Yetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse, y se dijo, «Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema?» Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés». Él respondió, «Aquí estoy». Le dijo Dios, «No te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada». Y añadió, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores, y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel». Moisés le dijo a Dios, «Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y le diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder?». Dios le contestó a Moisés, «Mi nombre es Yo Soy». Y añadió, «Esto les dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía. Y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo

Un saludo para ustedes, hermano, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este tercer domingo de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de camino. La Cuaresma es un camino. Y nosotros descubrimos que en ese camino Dios está continuamente dándonos su misericordia, otorgándonos el perdón, dándonos una segunda oportunidad. Comentaba con una persona que perdió varios parientes, por lo menos 3 parientes en esta pandemia. Le decía, ya no llegaron a esta Cuaresma, a esta Pascua, pero bueno, Dios los perdone. Y pensábamos juntos que siempre, cada día es una oportunidad. Muchos ya no la tienen, ya no están. Bueno, así es la vida es un camino que también termina, ¿no? Pero mientras tengamos este tiempo, aprovechémoslo. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, hermanos, es el mensaje de este domingo, porque es el mensaje de que Dios es un Dios de misericordia y que cada día de nuestra vida es una segunda oportunidad que no merecemos, pero Cristo ha intercedido para que tengamos este tiempo de misericordia. Como decía esta persona, ¿verdad? Ya no tengo a unos que ya no viven esta Cuaresma, yo en cambio tengo la oportunidad de hacerlo. Por eso hoy se nos revela esta misericordia divina en la aparición que Dios tiene para con Moisés allá en el desierto, ¿no? Moisés ve una zarza, o sea, una planta de espinas en ese lugar seco, de temperaturas altísimas, 40, 50 grados, y que dice la zarza ardía sin consumirse. Hay incendios, diríamos, esporádicos que se dan por el calor en el desierto, entre los árboles, ¿no? Lo curioso es que esta zarza simboliza la misericordia de Dios. Ardía, pero no se consumía. Así es el amor de Dios. Un Dios que le dice, mira, yo he escuchado el lamento de mi pueblo y me ha llegado, como quien dice, al corazón y voy a bajar a liberarlos. El Dios nuestro es un Dios que escucha el clamor, escucha la súplica, escucha la queja de cada uno de nosotros y nos da esa oportunidad que tal vez nosotros no merecemos. Por eso hoy en el Evangelio Jesús, ciertamente, cuando le cuentan una noticia de unas personas que han muerto de repente, como tantos mueren de repente, imaginemos las guerras, ¿no? Los accidentes de tránsito, los hechos de violencia. Bueno, esta gente que muere de pronto siempre pues como que llama a la reflexión, o los muertos por la pandemia. Pero Jesús dice, voy a explicar esto. Un hombre tenía, dice, una higuera y fue a buscar higos y como no los encontró, dijo, córtala. Pero el viñador, el encargado pues del terreno, le dice, déjala un año más y si no da fruto entonces la cortas. En esta pequeña historia, Jesús nos narra lo que es la historia de la salvación. Nosotros merecíamos el final, el castigo. Bueno, no hemos respondido a Dios adecuadamente, pero Él manda a su Hijo. Y este Hijo intercede por nosotros, ¿no? Por eso dice el apóstol, lo que pasó en el desierto, tomemos en cuenta, nos puede pasar a nosotros también. Aprovechemos este tiempo de camino. No nos detengamos en la conversión. Sigamos ese camino de conversión porque es el tiempo que Cristo el Hijo ha logrado para nosotros. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente tenemos una clara idea o experiencia de la misericordia de Dios? Cuaresma es tiempo de confesión, entonces hay que acercarnos a la confesión. Será difícil que por la pandemia, que por esta situación, pero bueno, estamos llamados a acercarnos, hermanos, a la misericordia divina, acercarnos a este Dios que no cierra, sino que abre la puerta, ¿no? es como esa zarza que arde y no se consume. ¿Estamos aprovechando este tiempo? Esa es la segunda pregunta. Déjala un año. Este año puede ser nuestro primer año o segundo año de muchos años, o puede ser el último. ¿Estamos aprovechando este tiempo de conversión que pasa y no vuelve? Ninguna cuaresma es igual a otra. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha intercedido por nosotros. Al divino viñador le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Ya estaba la sentencia para nuestro final, pero tú has intercedido. Has pedido al dueño de la viña, déjala un tiempo más. Gracias, Señor. Haz que con tu Espíritu Santo y con la conversión demos los frutos que el Padre espera. Haz que este tiempo no pase en vano, sino que en todo busquemos cumplir la voluntad de Dios, rechazando el mal, practicando el bien. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, nosotros tomamos la antífona del Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Esto lo puede decir Moisés, que descubre cómo la zarza arde pero no se consume, porque Dios no se cansa de amar. Dios es amor. Puede decirlo también, pues qué, aquella higuera que le dejaron un tiempo más, ¿no? Dios no es un Dios que como nosotros se enoja inmediatamente y reparte golpes. No, Dios es el Dios que espera. Dice tardo para la ira, lento para enojarse. Así es el Señor. Entrando en la contemplación, imaginemos este Jesús que es el viñador que está frente a la higuera y está diciendo al dueño del campo, déjala un tiempo más. Esa higuera que no da fruto somos tú y yo. Aún tenemos la oportunidad de hacerlo. Decimos una vez más, el Señor es compasivo y misericordioso. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente en la acción. Hoy con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero es aprovechar el tiempo de la misericordia. Cuaresma es el tiempo del perdón, no es el tiempo del juicio, tampoco es el tiempo del verano para irnos a divertir simplemente olvidando la práctica seria de la cuaresma. Es importantísimo, ¿no? Qué bueno es el descanso, qué bueno es el paseo en familia, pero recordar que es el tiempo de tomar en serio nuestra vida. En segundo lugar, si Dios nos ha dado una segunda oportunidad, démosla también nosotros a nuestros hermanos, démosla también nosotros a los hermanos. Muchas veces alguien falla, va, ya se te acabó el tiempo, a la calle, al golpe, al castigo. Todos hemos recibido una segunda oportunidad, ¿por qué no darla? ¿Por qué no darla al hermano que la necesita? Entremos en este silencio ahora, al final, cuando nosotros terminemos toda esta lección divina, y pidamos al Señor no ser prontos, inmediatos, que tengamos un tiempo de misericordia para perdonar al que está fallando, porque nosotros así fuimos perdonados por el Señor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la que nos acompaña en esta cuaresma intercediendo por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.